del todo ciegamente latía mi corazón por ti, sinceramente, sinceramente. Mis ojos lloraron cuando partiste, llevaste mi alma entera. Me siento solo, me siento triste. El tiempo sin olvido de este frustrado amor sumió toda mi vida en desesperación. El tiempo sin olvido de este frustrado amor sumió toda mi vida en desesperación. Te amaba del todo ciegamente, latía mi corazón por ti, sinceramente, sinceramente. El tiempo sin olvido de este frustrado amor sumió toda mi vida en desesperación. El tiempo sin olvido de este frustrado amor sumió toda mi vida en desesperación. Sumió toda mi vida en desesperación.